desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi. Nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Hola, acá Embarrando el Aire número 62 y el programa se llama No me banco al otro. Así, ¿no? No me lo digas tan de cerquita que me da cosa. No me banco al otro. Bueno, Mari Mari Compuche, Mari Mari Pubenubi, no sé. Bueno, seguí, me copé con Mari Mari. Acá estamos en una tarde un poco se nubló ahora, acá en Bolsón. Vos sabés que yo pensaba, ¿cómo si vienen dando los cambios de estaciones? Pensar que hace un mes a esta hora estaba caluroso, soleado, y ahora ya estamos como en la bajadita de luz. Está para la salamandra ya. Sí. Así que tenemos mate acá caliente. Qué rico. Bueno, tenemos un programa. Y tenemos... ¿Ah, sí? Sí, tenemos... En este bloque estábamos discutiendo justo antes de empezar. Solemos dar muchas noticias. A mí me tratan de Jon Snow, así de... Sí, mira, hoy no te la banco, ¿eh? Hoy no te la banco. Así que vamos a reducirlo al mínimo indispensable, o no sé si indispensable, pero a un mínimo, las noticias así de contexto que hay. Y podemos dejar de disimular hoy también. ¿Qué cosa? Y mostrar cómo no nos bancamos unos a los otros. A los otros. Vos querés hablar en serio, yo no te dejo. Dale. No, bueno, estuvimos también ayer cubriendo un poco lo que ha pasado ahí en la biblioteca La Estación de Fisque Menuco, una biblioteca popular, un espacio autónomo que desde hace 12 años está ahí ocupando un lugarcito de la estación. Y que como las bibliotecas populares que se precian y como las que conocemos acá en la comarca, aparte de ser un lugar donde ir a buscar libros y que podamos leer también aquellos que no tenemos la guita para comprarlo, también son una especie de centros culturales, y me parece que la de Fisque Menuque tiene mucho peso en ese sentido, donde pasan un montón de cosas, ¿no? Sí, realmente en los últimos días han militarizado esa biblioteca, bueno, han criminalizado a muchos cumpas que están ahí organizando, están en la asamblea y están voluntariando en la biblioteca. Han, los han acusado de usurpación. Es que pasó algo tan loco, viste, medio como lo del mercadito Golondrinas, en Puelo, en el municipio de Fisque Menuque, necesita ese lugar donde pasan tantas cosas y tan importantes para quienes habitan ese territorio, pero quiere ese lugar porque necesita un lugar donde guardar las bicicletas, y justo tiene que ser en la biblioteca popular, y no sé qué oficina quiere poner, pero bueno, las prioridades de estos municipios, ¿no? Bueno, y acá querían el mercado rural de Golondrinas para festejar cumpleaños o algo que surgiese, ¿no? Bueno, el tema es que están ahí, tuvieron una audiencia de formulación de cargos hace poco. Hoy tenían una mesa de diálogo con el municipio, hoy a la mañana. Estaban pidiendo acompañamiento. Bueno, no sabemos bien cómo les fue, pero bueno, están ahí en la resistencia. Todo nuestro Nehuen para ellos, estamos ahí muy pendientes y acompañando, porque la verdad estamos hartes de estos atropellos. Y bueno, hablando de atropellos, también hubo hace un par de días una represión muy grave en la capital, ¿no? Con movimientos de desocupados y movimientos sociales que estaban justamente haciendo una manifestación. Creo que en el paso de una oficina a otra se montó un gran operativo represivo y bueno, hirieron a un montón de personas, gasearon, balearon y detuvieron a gente también. Que bueno, es una política a la que nos vienen queriendo acostumbrar. Y en el medio que nos pasan todas estas cosas, sentimos que tenemos que amucharnos, que agruparnos para poder dar pelea, pero cuando hacemos esos intentos nos pasan que no nos bancamos al otro y eso nos debilita un montón. Así que teníamos ganas de hoy dedicar el programa a poder pensar un poco sobre esto, pero no queremos hacerlo soles, para lo cual te pedimos que te comuniques al 2944-802315. Podés contarnos qué te pasa a vos hacer catarsis con gente que no te bancás. Es casi un servicio a la comunidad, ¿no? Si tenés ganas y lo necesitas, hacé catarsis. Contanos qué te pasa con el otro. Acá me hacen gestos de que ya todos agarraron los teléfonos para poder descargar un poco. Y si no, también, si no estás tan mal, también podés tirarnos tips para nosotros bancarnos más a la gente. ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué haces para bancarte a ese otro? O para disfrutarlo, ¿no? Subamos la apuesta. Si te sube la factura de luz y cuando vas al supermercado no podés creer lo que vale la comida, ¿no te sentís impotente? Si todos los días te bombardean con noticias espantosas y sabés que despidieron a tus compañeros del laburo, ¿no te sentís impotente? Si el poder avanza con los planes de muerte y destrucción en los territorios, ¿no te sentís impotente? Si te cuesta llegar a fin de mes, tenés que laburar el doble y no sabes qué inventar para darle de comer a tus peques, ¿no te sentís impotente? Cuando el mundo estalla y vos sentís que estallás con él, sabes que es cuestión de minutos antes de detonar. Todo te molesta, te irrita, te hace sentir que todos son infumables, que el mundo está en tu contra y que lo más sensato es encerrarte en cuatro paredes para contener un poco la explosión. Pensás, no quiero más, no me banco más a nadie, déjenme en paz. ¿Crees que nadie interfiera, moleste, cambie, organice, frustre, modifique, enoje o te haga sentir nada que vos no quieras? La impotencia nos carga, la cargamos. Tenemos ganas de devolver el golpe, hacernos escuchar y decir, ¡basta ya! Pero ¿cómo hacemos para pegarle al poder? A eso que es más un ente amorfo que otra cosa. No encontramos la forma de hacer llegar nuestro rugido a donde lo queremos hacer llegar. Escucho que la salida es colectiva. Sospecho que para devolver el golpe debería juntarme con otros, pero ¿cómo hago? Es tan inmensa la bronca que se come todo por delante, Me molesta el otro. No importa si es grave, si hay manera de solucionarlo o si la culpa fue mía. El aturdimiento no me deja filtrar, observar ni evaluar. No me deja pensar. No me banco ni una mínima diferencia. No me banco que el otro piense, hable, milite, viva o respire de forma diferente. Cuando estamos hacinados, no ayuda. Asfixia vivir en casas pegadas una al lado de la otra, divididas únicamente por paredes ultra finitas, o salir al patio y escuchar la música de tu vecino, pagar una fortuna para ir apretades en el colectivo, para llegar a un trabajo donde no deseamos estar. Desde el poder ofrecen salidas, blancos para canalizar mi bronca, el hippie, el paisa, el mapuche, el cortarruta, el vecino, la seña de mi hija, mi compañero de trabajo o de militancia. Con algunos me desquito, mando mensajes agresivos por grupos de WhatsApp o tiro mierda en posteos de Facebook. Pese a todo, nada alcanza. No por reconocer que el contexto nos afecta, vamos a lograr que no nos afecte. Pero saber que no nos pasa solo a nosotros es un paso. Vislumbrar que muchas de las cosas que nos llenan de impotencia y nos embroncan con quien vive al lado son acciones realizadas desde el poder, que buscan justamente eso, para desviar las miradas de aquellos que realmente nos joden la vida. ¿Y si nos animamos a estallar el mundo que nos plantean los de arriba? ¿Si detonamos sus malditas paredes y buscamos en y con Leotre la esperanza de mundos más hermosos? ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. La cosa empieza a funcionar, los ánimos ya están templados y todo el mundo en su lugar. Llegó el momento de tocar. Es imposible de olvidar. Es imposible de olvidar. Sabiendo la que se va a armar, los corazones palpitan, terror y todo en su lugar. Llegó el momento de tocar, llegó el momento de atacar. Es imposible de olvidar. La marcha empieza a resonar, los sones se manifiestan, las piernas temblé blequea, el pulso acelera, el paso acelera, que venga el trigo, que venga el mar. Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar. Que ya se comenzó a cantar, que venga el trigo, que venga el mar. La garganta se atraganta, respiran canto aspiranga, la tos repite sofoca. Es imposible de olvidar. La música se emociona, brotan las lágrimas y más, la vida explota en melodía, razones de contundencia, pregones que cantan verdad. Pitos agudos, sirena, pero la percusión mata, te mata, te descuajeringa, te revienta, pata en el suelo la pata, perdiendo poco a poco el compás, la percusión acorrala, rodea, retumbre, tumba, ya no se puede respirar, sonada, sorda, sordera, sonamos, que venga el trigo, que venga el mar, sonamos, sonada, sorda, sordera, sonamos, que venga el trigo, que venga el mar, el oído todo sirena, la tos repite, sofoca, de aquí, de allí, de allí, de allá, de allí, de acá y de acá atrás, pucha cara, llegó el momento de... Protagonista, ¿dónde está? De este escenario tan brutal. Los trompetistas, ¿dónde está? Compositores, creadores, ¿a dónde fueron a para? Es imposible de olvidar, es imposible de olvidar. Muchísimos son muertos ya, muertos por nuestra música. Muchos desaparecieron del mapa, pregúntenle a sus mamás. Otros tuvieron tuvieron que volar. Se han ido más allá del mar, a otra parte con nuestra milonga. Otros pa' dentro. Es imposible de olvidar. Es imposible de olvidar. Otros pa' dentro de su casa. Esos no quieren actuar más. Su corazón no funciona. Su convicción ya está aplastada. Abandonaron su lugar en la orquesta. Llegó el momento de achicar. Desinspirar. Es imposible de olvidar. Que venga el río, que venga el mar. Siempre hay excusa para dar. No se puede hacer nada, que ya está todo liquidado, que yo ya estoy de vuelta. Yo ahora canto desde mi ventana, bien seguro la de la azotea. Siempre hay excusas para dar, que es pa' los jóvenes la guitarra. Yo en mis hijos debo pensar, en cuál futuro le voy a dar. Su tarea. Olvidar. Es imposible de olvidar. Olvidar. La memoria recuerda su historia. Olvidar. Es imposible de olvidar. Olvidar. La memoria recuerda su memoria. Olvidar. Es imposible de olvidar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el trigo, que venga el mar. Que venga el frío, que venga el mar. Que tengo frío. Bueno, escuchábamos al amigo Lazaroff, de Generaciones, y antes la editorial, la que la seguimos embarrando en esto que hemos dado en llamarnos No me banco al otro. Y esperamos que nos digan qué les anda pasando con eso. Duro, Lazaroff. Y la editorial también. Para comunicarse pueden mandar mensajito al 2944-802315 y te estamos ofreciendo este espacio como un espacio de catarsis para que nos cuentes en qué se te complica, cómo te cuesta el otro, o por lo contrario, que nos tires una onda para que podamos empezar a disfrutar al otro. Está la teoría de que cuando uno se hunde más, de ahí es todo para arriba. Entonces no es que nosotros creemos que esto es porque estamos muy bien, tiramos un tema polémico o creemos hundirnos más, sino creemos que bueno, que después el agua nos saca para flote, ¿no? Entonces, bueno, el rebote. Tal vez meter en este momento donde parece que el enemigo no deja de vencer, tal vez meternos con estos temas nos permita elaborar algo y salir. Déjame meter ahí una metáfora. Estamos buscando el rebote en una pileta vacía. Bueno, ahí ya sería. Todo mal, ¿no? Así, güey. Bueno, es un poco. ¿Y quién la vació? La pregunta. Ah, bueno. Bueno, quedó librado. ¿A quién elegimos para responsabilizar? Che, bueno, si quieren les invito un rato a mi mundo que hay agua, no sé. Ah, buena. Qué privilegio. Y oxígeno. Nada, por un lado rebotaba con Lazaroff y decía, bueno, hay veces que yo no me banco al otro porque hace muchos ruidos cuando come y eso me fastidia enormemente. ¿Real o estás...? No, no, posta. No lo sabía. Decímelo a mí. Pero bueno, qué sé yo, hay veces que te molestan boludeces del otro, pero qué duro este enojo de Lazaroff, ¿no? Estas heridas históricas que tenemos. Nada. Sí, es la segunda vez consecutiva que usamos una canción del maestro Lazaroff. Siempre son canciones súper profundas, súper movilizantes. Y bueno, esta es para mí, para usar otra metáfora, como un fierrazo a los dientes, ¿no? Pero bueno, tratando de pensar un poco al otro, bueno, un par de verdades de Perogrullo se dicen, siempre digo mal. Perogrullo. Perogrullo. En principio somos seres muy débiles a nivel biológico, ¿no? O sea, si nos comparamos nuestra capacidad para trepar a un árbol con un mono que hasta tiene una cola de la cual se puede colgar, o nuestra capacidad de saltar y atrapar una presa comparado con un puma y toda su musculatura en sus piernas, es como que se salta a la vista que somos seres como muy, con muy poca capacidad de adaptación física, biológica, y que si hemos logrado sobrevivir es porque enseguida armamos horda, ¿no? Horda, cultura, manada, como les guste, pero es porque nos juntamos con otros que logramos sobrevivir. Entonces, digo, uno no puede tan caprichosamente decidir que no quiere estar con el otro, porque está en juego la supervivencia biológica. Se me viene ahí esa necesidad vital que tenemos del otro, como interdependientes, y a la vez, como también, a pesar de eso, nos cuesta bancarlo, ¿no? Como necesito, digo, el sistema mismo, ¿no? Como el capitalista necesita de sus obreros, pero no se los banca, no se dan la que se le planten. El señor que te alquila te necesita a vos que no tengas casa, pero cuando te alquila no se banca que vivas a tu manera, quiere que vivas con su estilo de vida, que no tengas perritos, que no se quede gente a dormir, que no hagas tortas fritas y no sé cuántas... Que no tengas hijos en lo posible. No, claro, no, tampoco. Menos. Ustedes salten, no sé, 5.000 años de historia como si nada, ¿no? De la horda al bueno. Alquiler del hogar. Bueno. Pero en realidad la idea fue esta necesidad del otro... Y esta interdependencia, cómo se sigue sosteniendo. Y hay toda una discusión igual ahí, ¿no? De si fue la inteligencia y la supervivencia el más apto, o si Prokopkin nos dice, si no cooperamos, estamos al horno, cumpitas, empecemos a cooperar. Pensaba a su vez que otra característica biológica que tenemos muy fuerte es que nacemos prematuros. O sea, a diferencia de la mayoría de los otros animales. Te iba a decir, yo nací a término, ¿qué hablas? No, pero digo, a diferencia de la mayoría de los otros animales, ni hablar de los vegetales que habitan el planeta, nosotros necesitamos de mucho cuidado de un otro para poder... Corretear por el bosque. Exacto, poner. Corretear, proveernos nuestro propio alimento y demás. Y que... desde tiempos inmemoriales, ese otro, ¿no? que nos va a ir acompañando en este crecimiento, ya lo va a ser determinado por una cultura, por un grupo humano que le va a decir cómo alimentarnos, cuándo, cómo, digo, ese otro con el que nos encontramos y que nos va a tutelar para que podamos llegar a adultos, por decirlo de alguna manera, no lo hace solo desde su capricho o sus intenciones, sino que lo hace desde lo que tiene, y eso que tiene es una carga cultural. Entonces, ya desde el inicio está como muy fuerte instalado, digamos, que somos seres culturales, que solo vamos a poder buscar desde lo que nos dieron, y en lo que nos dan hay posibilidades e imposibilidades. Hay cosas que, siendo de una cultura, no se te va a ocurrir. Idioma, ¿no? No vas a hablar igual y no vas a pensar, ¿no? Si pensamos que el idioma te articula el pensamiento, gran parte de las cartas con las que vas a jugar va a tener que ver con esta primer transmisión, donde de alguna manera te introducen a una cultura que te introdujeron desde antes, porque te empezaron a soñar desde antes, te buscaron un nombre desde antes, por lo menos en nuestra cultura, y ya venís a ocupar un lugar. Con lo cual, hay veces que cuando hablamos tan livianamente de la libertad o así, bueno, entendamos que hay parte que sí o sí, para poder sobrevivir, un montón de cosas que nos fueron impuestas por un otro, y que tiene que ver dónde ese otro está socializado. No sé, no quiero entrar como en disputas teóricas al respecto. No, y me gustaría como remarcar esto de que es medio insalvable, ¿no? Por más libertario o antiautoritario que intente ser ese otro, hay una violencia ahí de la transmisión que es inesquivable, salvo que quiera dejarte la buena, a la buena naturaleza, y en la buena naturaleza no vas a poder esquivar mucho la supervivencia, digamos, sostenerla, digamos, claramente para ayudar a sostenerte la supervivencia te va a condicionar de alguna manera con esa transmisión para poder incorporarte al lenguaje, a los ciertos hábitos, al comer y a los haceres, digamos. Hay algo ahí que no, una cierta violencia constitutiva, primordial de la vida, que es siempre con otros, ¿no? Que necesariamente se impone por más buena onda o piola que sea el padre, o por posibilidades que en algún momento nos permita hacer preguntas en torno a eso, o aunque él mismo se pregunte todos los días, che, ¿hasta qué punto la carne o no la carne, el vegetariano o no vegetariano, cuánto estoy condicionando? Bueno, lo cierto es que va a tener que comer y algo va a tener que elegir, y algún idioma estaría bueno que empecemos a hablar, o muchos, ¿no? Y también uno, bueno, el padre también viene condicionado, y la madre, y el abuelo, y así, ¿no? Entonces la cultura se nos viene encima. Pensaba en que hay veces que, viste, como los que dicen lo apolítico, yo soy apolítico, y en realidad hay toda una carga de qué estás diciendo apolítico. Bueno, algo de eso a veces me pasa con... Me molestan los apolíticos, quiero decirlo. No me banco a los apolíticos. Pero digo, algo de esto también pasa con los padres progres que, por ejemplo, dicen yo no le impongo ninguna religión, yo hago que mi hijo elija, bla, bla, bla. Bueno, no jodamos. Es el no imponer ninguna religión habla de determinado paradigma ideológico y filosófico que le estás imponiendo al no elegir. Y le permite transitar por ciertos lugares. Lo que ya contaba, justamente esto de ser adulto en un espacio donde ya todos habían hecho determinados ritos y uno se siente un poco incómodo y no encaja, digo, más allá de que yo adhiero que a veces hay ciertas instituciones culturales que imponen demasiado pronto marcas fuertes y estaría bueno esperar un poco. Ahí aprovecho un paréntesis que quizás se vaya, tira la pelota un poco afuera, pero bueno. Hace unos días, ahí el vocero presidencial que tenemos acá, muy un tipo medio así, bueno, no voy a calificar, dijo que van a sancionar a quienes adoctrinen en las escuelas, ¿no? Con no sé qué, van a reformar la ley de educación. 0800. Claro, y van a poner un 0800, que también es una práctica que ya se hizo antes. Y eso, ¿en el nazismo, decías? También, y claro, sí. ¿Y de denuncia a su vecino? Claro. Con Santi pasó en Buenos Aires. Claro. Los profes que hablaban. Hablaban de Santiago Maldonado, exacto. Pero pensaba, ¿no? Como es medio irrisorio que el mismo Estado pretenda, digamos, castigar a alguien por adoctrinar en una institución que es básicamente un aparato ideológico del mismo Estado y que en gran medida baja línea, adoctrina desde principio a fin. Entonces, no sé si esta gente tiene muy en claro cuál es la función de una función principal de la escuela, ¿no? Claro. Con los actos patrios, con las banderas, con la enseñanza de las fronteras, con los cuentos bastante míticos sobre el origen del Estado, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, y la ineficacia de ese adoctrinamiento, digo, si creen que están adoctrinando y viene perdiendo por goleada el discurso progresista docente, bueno, algo, déjenlo hacer, muchachos, en vez de intentar censurarlo, que están jugando para ustedes de alguna manera. Y ahí nos digo, pensemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo también? No, pensaba como lanzar el desafío al 2944802315. Si a alguien se le ocurre algún enunciado que no sea ideológico o adoctrinador, ¿no? Y ya estoy esperando que me tiren una suma y vamos a discutir si cuando vos decidís las brutas, las matemáticas puras, si no hay ideología detrás. Sí, o por qué matemática euclidiana y no otra, por ejemplo. Por ejemplo. Acá la gente ya está haciendo catarsis a través del WhatsApp. Ay, me encanta, vamos a chusmear como lo que es. No me banco cuando las personas me buscan específicamente a mí para criticar a series, personas, objetos, actividades que yo quiero. Mi truco para disfrutar estar con las personas que no me banco es pensar en que voy a tener mucho para criticarles cuando le cuente mi día a mi mamá. Me encantó. No me banco cuando alguien piensa algo que para vos es un horror, le querés discutir y te dice, cada uno tiene su opinión. Dale, sí, ya sé que tenés una opinión, pero debatamos. Bueno, ahí. Me encantó. Y esta es muchísimo más cortita. No me banco a hacer trámites. No, yo tampoco. Horrible. Yo tampoco. Nadie. Y las colas para hacer trámites. O colas para pagar. Es como una especie de... el absurdo, ¿viste? ¿No? Bueno, yo voy a ser más a Greta que ustedes. No me banco las... Igual eso es como más de Buenos Aires. No me banco las charlas en las colas. Yo digo, por ahí sí conocer a esta persona en otro contexto, pero... Bueno, pero ahí es relativo, porque hay veces que hay charlas que te hacen perder un poco el tiempo, qué sé yo, te lo amenizan. En la comarca está bueno, porque te encontrás con gente conocida, aprovechás, hablas de otra cosa. Pero en la ciudad, que son puros desconocidos, y bueno, no sé, es como... Te enterás de la vida de los artistas, cosas que no te interesan ni un poco. Ah, bueno, claro. Luego estás diciendo que en la comarca te bancás al otro y que te gusta reencontrártelo permanentemente, lo cual es toda una afirmación interesante. Yo siento que estamos esquivando un poco el bulto. ¿Te parece? No, yo solo quiero hacer como una más, como en esta especie de recorrido histórico, porque yo estuve hablando de que sí o sí necesitas a un otro porque naces prematuro, porque sos biológicamente bastante pedorrito, aun cuando éramos más grosos, ¿no? O sea, físicamente más grosos porque estábamos más en movimiento y demás, ni hablar ahora, que no sé, yo me decís que tengo que subir al Piltri y me desmayo en el camino unas 5 veces, pero... Y hice una introducción tan larga que me olvidé lo que iba a decir. No, que en el medio de esto vos decís, bueno, pero yo en la cuarentena estuve totalmente aislada, entonces, ¿cómo me estás diciendo que no puedo estar con otros? Y me parece que eso es el invento del capitalismo. Vivimos en una sociedad que nunca fue más interdependiente, realmente se ha especializado tanto que... Para cada cosa que consumimos, que utilizamos, que vivimos, intervinieron infinidad de personas, pero sin embargo la fantasía capitalista es que solo te estás comunicando con una mercancía y no con un otro, ¿no? Se invisibiliza la humanidad que hay detrás de esos objetos. Cuando vos te sentás a comer, hubo gente que hizo la mesa... que hizo tu casa, o vos la hiciste con otros, mingueando si sos tan afortunado, hubo gente que produjo esos alimentos, esas ollas, esa cocina, millones de personas. Entonces, cuando creemos que vivimos solo, es solo un espejismo del capitalismo. Sí, ahí también me viene a mí esta idea de que creo que es algo del no me banco al otro está repotenciado por la vida que tenemos. Creo que no podemos culpar solo a que somos de alguna manera tallados por el sistema, por el capitalismo, por el patriarcado, por el colonialismo, pero sí, vivimos en el mundo de la competencia, vivimos en el mundo del mando y la obediencia, vivimos en un mundo de los privilegios, del capacitismo, y ahí desplegar relaciones más igualitarias, más fraternas, más amorosas, más amicales, se hace muy difícil. Hay mucho de la constitución nuestra también, ¿no? Hay mucho del espesor de la vida, las incomodidades. Digo, no estoy ilusionándome con que si no hubiera este sistema, la vida sería indolora y el otro no me incomodaría, o no habría ansiedad, no habría miedo, no habría competencia o celos. Pero creo que esto se agarra y lo estira, digo, este sistema lo potencia un montón, ¿no? No, y lo sobrevalorado que está el confort, ¿no? Como que uno siempre intenta estar cómodo o incluso a nivel discursivo o militante, bueno, siempre intenta llevar hacia su zona de confort lo que está pasando, ¿no? Y ahí empiezan unos tironeos terribles en donde los egos salen a luchar, a batallar duramente. Es un problema. Porque estar con otro es un esfuerzo también, ¿no? Me parece que hay algo de eso, y hay algo que hay que renunciar, hay algo que hay que postergar. Y hay incomodidades que afrontar, digamos, y cosas desconocidas a las que por ahí no nos van a gustar, nos van a incomodar, nos van a hacer sentir no tan bien. Me encanta mi aspecto de hombre tan perfecto. Yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver cómo es el mundo sin hermosas y ricas, pero ninguna es digna de mí. Por eso no ando dejando corazones rotos, me masturbo mirando mi foto. Y aunque yo no creo en ningún Dios, rezo para que no haya reencarnación. Me amo como la tierra al sol, me amo como Narciso soy, me amo. Dibujé un corazón que dice yo y yo. Solo bien conmigo, yo del mundo soy el ombligo. De mi vida yo hablo mucho, cuando me hablan yo nunca escucho. Y soy de mi propia secta, soy mi pareja perfecta. Y sí, yo soy así, por eso brindo por mí. Ya la embarramos tanto que seguimos vivos porque el aire está. Si no te rías. Y la que censó, que es una tarada, porque no te puede preguntar masculino o femenino. Y la miré y le dije, ¿me ves cara de hombre? Así nomás. Están haciendo un quilombo terrible. Estoy con 8.500 problemas. No, voto que no. Porque me parece una locura tener que estar pagando un DJ con una espuma. Que las pelotas gigantes, las tengo yo y que no, y encima no tengo pelota, que leyendo 8.500 pelotudeces para hacerle a los pibes de sexto grado. Es todo parte de lo mismo, ¿viste? El tema de lo tóxico, el tema de sacar lo tóxico, el tema de poder elegir, el tema de buscar lo mejor para uno. Son decisiones que, wow, siempre es mejor, ¿viste? Agarrar lo malo. ¿Viste? Es difícil elegir bien. Así que bueno, nada, buenísimo lo de la constelación. Vas a tener más una apertura más personal en la pregunta. Fíjate que el... ¿Perdón? Para un montón de cosas. Yo creo que para nada. ¿No? Bueno. No, porque no tiene un fundamento científico. Está bien, bueno, pero yo estoy hablando con una amiga y usted se está metiendo en sí, algo que... Sí, metiendo, bueno, entonces... perdón, ¿qué te va a hablar despacito en la calle, señora? Obvio, sí. Bueno, usted tendría que constelar. ¿Qué carajo hace en esta vida, señora? Metiéndose y opinando de los demás, por favor. Usted es un insulto, viviente por lo que está haciendo. Adiós, señora. Adiós, señora. ¿Ves que no pones voluntad? No, porque cuando aprendas a no repetirme y a escucharme, ese día voy a hacer todo lo que vos me digas. ¿Qué es lo que te repito tantas veces? A comer, a comer, a comer. Preparar la mochila, preparar la mochila, preparar la mochila. Pero son tus obligaciones. Sí, pero yo sé que tengo que hacer en mi vida. Yo hago lo que quiero en mi vida. Sí, pero yo te repito las cosas porque vos no las haces, Jaime. Sí, pero mi vida, yo te digo que hacer en tu vida. No, porque yo soy grande y yo me tengo que ocupar de la casa, de vos. Entonces, cuando tengo el momento, te toca. ¿Y? ¿Y? Yo lo hago si quiero. Si no, ¿lo hago qué? En lo que sea, no me noto. Me quejo porque es horrible que te estén repitiendo lo mismo. 9 millones de veces y te estén jodiendo. No, ¿vos te crees que...? No, yo hasta ahora no... Ah, sí, qué bonito. 9 años tenés. 8. No sé ni qué edad tengo. Bueno, estás... Bueno, dale. Pero tengo 8. No, simplemente decirte que si ella va, yo no voy. Yo lo que a mí me molesta lo evito. Para no... entrar en un estado explosivo. Y como ustedes me mandan al psicólogo porque dicen que yo me exploto, y el psicólogo a mí me va a decir, ¿por qué explota usted? Y porque a mí me violenta esto, bueno, no lo haga. Entonces yo antes que ir al psicólogo, como me conozco, hago una introspección de mi vida y digo, como me pone loco las pelotudeces que dice, hace y se enoja y tengo que estar pendiente de una trastornada, iba a traer el pollo, no lo trajiste, iba a traer la ensalada, no la trajiste, te ibas para fin de año, no te vas. Entonces está uno o está el otro, y me parece lo más razonable. Entonces no voy nada y listo, entonces quedamos todo mejor, van todos ustedes y yo estoy descompuesto en casa y me estoy cagando de risa, nada más, punto, sin enojarme, ¿eh? Quiero saber cómo actuar, cómo salir del grupo de WhatsApp sin que nadie se ofenda. Me tienen las bolas por el piso. Pone una boluda: hola, soy la mamá de Bauti, les aviso que Bauti no podrá ir a su primer día de clases porque está enfermucho. Ahí empiezan los boludos. Que se mejore, que se mejore, que se mejore, que se mejore. 35 pelotudos, que se mejore, que se mejore. Salta otra boluda: hola, soy la mamá de Steffi, Steffi tampoco podrá ir porque está con diarrea. De vuelta, que se mejore, que se mejore. Emoticones, emoticones, emoticones, emoticones, caritas, fuercitas, bracitos. Hijos de puta. Son unos hijos de puta. Este año conocí gente espectacular, viajé, me reí, lloré. Esto es la vida, aparte, ¿a quién le importa lo que hiciste este año? Aparte, ¿qué sé yo? ¿A quién conociste? A lo mejor era un pelotudo y te pareció una maravilla. No sé, la gente cree que, viste, que no sé, que... Dios, los creen que pueden hablar de cualquier cosa así, que la gente las tiene que felicitar. Muestran las fotos de su vida maravillosa, que probablemente no sea tal, porque es un recorte totalmente caprichoso. No voy a hacer ningún mensaje. Ojalá que todos tengan un año de mierda, me tienen harto. ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que no te pudiste organizar? ¿Qué pasó? A ver, son las 6 de la tarde, todavía desde la mañana no pudiste organizarte para traer un lavarropa del orto. No pudiste organizarte, mira, hoy salí tempranito de trabajar. Así que tengo desde ahora hasta la noche para inflarte las pelotas vos. Ahí les mandé en color el aviso de que mañana hay clases. O sea, ya no sé qué poner, si guirnaldas o qué. Vos fíjate, 3 y 10 de la tarde les estoy mandando el aviso de que mañana hay clases. Ahora vas a ver, van a preguntar, ¿y el baño estará limpio? ¿Y habrá papel? ¿Y si mi hijo se tira un pedo, hará eco? Preguntas pelotudas. La verdad que la gente del pasaje San José me tiene recontra repodrida con los cohetes. ¿Ya se gastaron todo el aguinaldo en los cohetes? ¿Por qué no donan la plata a los nenes que no tienen que comer? O de lo contrario, ¿por qué no se los meten en el orto? ¡Vayan a un país donde hay guerra y jueguen a la guerra! ¡Si quieren tirar cohetes! ¡Carajo! ¡Revil parió a los vecinos que no tienen paz! No dejan en paz a nadie porque viven en el propio infierno. Hola, chicas, ¿cómo están? Veo que la están pasando brutal. Bueno, yo les comunico que por suerte no las voy a ver más, porque a partir de febrero empiezo con mi profesora de antes, es una chica de 39 años, y se baila toda la hora. No se descansa ni se hablan boludeces, porque a la profesora no le duele nada, entonces no hay necesidad de sentarse a hablar. Sigan haciendo las mismas boludeces, las mismas payasadas. Yo digo, ¿no? Lo que más me asombra de esta sociedad es la estupidez humana. Hasta nunca. Hasta siempre, comandante. Duros, che, de vuelta. Bueno, nos quedamos sin palabras. Nos estamos riendo. Acá, yo me quedé pensando con el audio ese del tipo que dice, lo que me molesta lo evito, pero ¿cómo haces para evitar a tus vecines o a la gente con la que te encontrás en todas las movidas en la calle? Sí, ni hablar acá en la comarca. Tírenos tips, por favor. Nos encontramos todos con todos todo el tiempo. No, bueno, y yo me quedo por ahí. Hoy vine así con disfraz de teórica, pero digo que hay veces que creemos que lo que nos jode del otro es cuando es muy diferente, pero que muchas veces lo que nos jode es al revés, es lo que es medio parecido a nosotros y de alguna manera nos sirve como espejos y vemos reflejados en ellos lo que no nos bancamos nuestro. No, yo ahí venía de vuelta con esta idea de cómo dar vuelta a esta idea del otro como solo como problema, no solo como límite, solo como barrera, esta horrible idea liberal que tanto prende y que algo pasa en la vida y por eso también prende, ¿no? Esta idea de que el otro es el límite de mi libertad, el derecho del otro empieza donde termina el mío, entonces mejor si lo evito lo que me molesta, el otro me molesta. ¿Cómo dar vuelta a eso y pasar a esa hermosa idea anarquista del otro es lo que me multiplica, me potencia, me hace salir de ese eje cerrado? Porque además esa idea, aunque la jueguen a veces de tolerancia, digo, está el fantasma fascista, ¿no? De cuanto menos otro, si el otro es el límite, borramos al otro, lo exterminamos y soy más libre, ¿no? Y viva la libertad, carajo. Me parece que hace un poco de juego con eso. Y también hace juego con lo que les molesta al otro, ¿no? Creo que en ese grito bien de esta época, que creo que en esta época florece el me molesta el otro, también por algo de la comunidad perdida, podemos volver a qué nos pasó, cuánto de capitalismo, de ruptura de las ideas de los comunes y de mundo de acercamiento y de la familia. Pero digo, en esa vida va la libertad, carajo. Por el momento siento que se juega esta idea de nada, justamente no quiero que el otro me diga cómo pensar, no quiero que el otro me cuestione, déjeme hacer con mi plata lo que quiero, déjeme tratar a mi compañero, a mi compañero como quiero, no me vengan con moralinas y normativizaciones de cómo deben ser los vínculos, no se metan con mis hijos, ¿no? Digo, no, esa idea de libertad tiene que ver con el otro me está jodiendo y de alguna manera se grita socialmente, y por el otro lado la respuesta fue normativista. Por el momento siento que la corrección política no pudo escapar de eso, de marcar ciertas pautas de cómo debían ser las cosas, aunque críticamente y muchas veces evitando el conflicto y regalando incluso la furia antisistémica, que un poco es este grito de el otro me multiplica, no es el límite, se la regaló a esa derecha que grita viva la libertad, me parece. Igual yo siento, hoy igual vine muy decidida a pelearme con vos, Maxi, al aire, porque solo nos peleamos. Porque no te banco. Solo nos peleamos en privado, no vale, y esto es uno de los temas que más discusiones nos genera. Yo siento que el otro sí es un límite. Odio la frase, tu libertad empieza... Empieza la mía. Bueno, qué suerte que me la olvidé. Pero sí creo que para vivir con otros hay determinadas cosas, determinada lógica del capricho que uno debe renunciar. Y que esa renuncia es costosa y dolorosa y es fuente de malestar. Pero también creo que así como el otro te limita, el otro te potencia, ¿no? Es como que lo complicado es que se juegan las dos cosas están las dos cosas en lo mismo, ¿no? Porque uno también puede lograr un montón de cosas a todo nivel, desde, qué sé yo, nadie puede construir una casa sola, necesitas a un otro que te ayude a levantar la madera. Desde cuestiones concretas, pero también a nivel subjetivo, ¿no? Hay determinada manera de sentir, de percibir, que uno lo hace porque se encuentra con un otro, sea en carne y hueso o sea en un libro, como decías vos la otra vez. Entonces están las dos cosas. Para estar con un otro, yo hay a cosas que voy a tener que renunciar, no sé, horarios, ¿no? Cuando uno convive, bueno, qué sé yo, ¿a qué horarios hacemos ruido y qué no hacemos ruido? Es un límite y hay veces que tenés ganas de hacer quilombo y te embola, tenés que hacer silencio, pero también porque vivís con un otro, vivís de una manera que nunca vivirías sole. No, creo que estamos como diciendo casi lo mismo de distintas maneras, ¿no? Porque esto lo puedo ligar fácilmente con lo que decíamos al principio de que nos salvaba vivir en manada, ¿no? Entonces, estas supuestas libertades en realidad son como la contracara de la exaltación de un individualismo, de un egoísmo, que es ilusorio, ¿no? Como decíamos antes, hay un montón de interdependencia, hay un montón de cosas que no podríamos seguir viviendo o no podríamos estar, por lo menos como estamos ahora, si no apeláramos a cierta grupalidad, a cierto trabajo colectivo. independientemente que no lo veamos, ¿no? Entonces, me parece que en tanto y en cuanto nos separemos o pretendamos o creamos esta ilusión de que podemos vivir solos y poniendo nuestras reglas y nuestra propia casa y haciéndonos cargo de nuestros propios hijos y nosotros en exclusividad, me parece que ahí digamos va a seguir alimentándose el monstruo este de no me banco al otro, ¿no? Que es como la otra cara del individualismo o de esta ilusión que se está generando. Y pensaba si en la renuncia también esta, o en el aplazo, o en el tener que hacer el esfuerzo, que era esto de hacer la tarea, lo que nos cuesta, somos flojos, digamos, y además nos victimizamos, digo, si ahí también no hay una libertad, ¿no? En aceptar hacer la tarea, digamos, aceptar, bueno, voy a renunciar a tener que acordar, no estoy eligiendo libremente, digo, un padre, cuando elige paternar a una madre, digo, claramente sabe que hay un montón de cosas y lo elige, digo, no creo que necesariamente no sea libre, muchas veces, ¿no? Puede no serlo, pero digo, sabe que hay un montón de cosas que se empiezan a condicionar un montonazo y lo está eligiendo con libertad, digo, me parece que ahí no hay hay una elección de un tipo de cómo jugar esa libertad sabiendo con el espesor del contacto. Y no sé, igual también la castración existe, digamos, hay límites que te pone el otro, hay límites que te pone la vida misma, qué sé yo. Yo tengo 51 y no puedo hacer lo mismo que hacía a los 20. Mi cuerpo me pone límites. También es verdad que porque tengo 51 puedo hacer cosas que a los 20 ni a palos, porque haber vivido tanto tiempo me da posibilidades. Digo, siempre como la doble cara, ¿no? Pero sí, banquémonos la castración. Todo el tiempo no se puede. Parece que hay veces que estuviéramos viviendo en momentos subjetivos donde nos llevan como un infantilismo caprichoso. Quiero todo lo que yo quiero todo el tiempo. Creo que llegaron radio participancias, ¿no? Se me hizo carne el ser con el otro en la construcción colectiva del movimiento asambleario. Nora de Esquel, los escucho. Y dos manitos así como saludando. Y después hay otra. Abrazo, Nora. Te queremos. Abrazo a todo Esquel ahí que está aprendido. Esquel y Treverin, sé que está escuchando también. Y que nos enseñó tanto en maneras de vincularnos con otros. Ahí, abrazo al agua también. También hay otra que dice: buenas tardes, soy Acer González. Estoy estudiando en el profesorado de inglés y en la docencia. Es muy complicado comportarse como un robot insensible al brindar contenido. Más que nada con los contenidos de ciencias sociales, que son la gran mayoría. Se pretende una neutralidad impropia de una persona, ya que al fin y al cabo todos vamos a inclinarnos hacia una creencia, ya sea política o religiosa. Lo más importante es plantear el pensamiento crítico. Me parece muy interesante la redundancia del castigo por adoctrinar cuando justamente las instituciones están diseñadas para eso. Saludos desde Buenos Aires, Merlo. Qué grande ahí el oeste, aguante el oeste, aguante Luciano. Perdón, pero se presentó como Acer. Ajá, pero yo sé que se llama también Luciano. Ah, mira. Wow. Che, yo me quedé en esto de la libertad de elegir, invitar a alguien a este mundo y también, y en esa línea al revés pensaba, ¿no? Si algo de cierto antinatalismo, cierta lucha de la huelga de vientres, de denunciar cómo nos, de denunciar el no querer reproducir para el capitalismo, ¿no? De cómo, y de lo importante que es visibilizar la explotación si se quiere, o el tener que renunciar. Yo decía, bueno, quiero las cosas para mí, esa cosa media sacrificial de criar. Digo, si no hay algo también ahí que se está jugando del no me banco al otro, digamos, lo que nos cuesta la infancia, lo que nos cuesta sus tiempos, un ritmo. Yo adhiero en muchos casos a la huelga de vientres y demás, pero no esconde algo de la dificultad, de cómo está costando el vínculo con el otro. Y en la misma línea digo, cómo este reencanto del encuentro multiespecie, de las alianzas con otras especies, de cómo amo a mi gato, no tendrá que ver con que es mucho más fácil vincularse con un gato que con un otro, que tiene otros momentos, que tiene otros ruidos, que no le doy de comer cuando quiero, que si me quedo sin bolsa de comida se le complica la existencia. Digo, celebro ambas cosas, ¿no? Celebro que nos aprendamos a reconectar con otras especies y que nos planteemos si queremos criar o no, que antes era medio en automático. Pero digo, tal vez algo de este espesor, que no nos bancamos de estas dificultades o estas renuncias en este mundo del realizarte, ¿no? Y estar siempre, no tengo tiempo para mí. Digo, bueno, por ahí el tiempo para mí es estar con el otro también, ¿no? Tal vez. Igual, así, como paréntesis chiquitito, ¿no? Me parece que hay veces que es muy loco que cuando apostamos a conectarnos con otras especies, lo hagamos humanizando, ¿no? Los perros y los gatos, los perros especialmente, me parece que son el ejemplo. Pienso al perro y le transmito toda mi carga como si el perro fuese igual que yo. Entonces es como una especie de humanito en pequeñez, ¿no? Inmoldeable, ¿no? Moldeable, dócil, obediente. Le falta el habla, pero si hablara seguramente ya no lo querría tanto, las cosas que me diría. Claro, yo a mi gata, pobre, vos no sabés, claro, yo decía, la única que me escucha es la gata, la hablaba durante 50 horas, le contaba todos mis problemas amorosos, y la pobre bicha, mientras la acaricía, se me daba... Me daba bola, pero no tenía ni idea de lo que le decía. ¿Esa era la gata sorda? No. El otro nos visita, nos inquieta, nos da curiosidad, alegría, nos fastidia. Al otro, en tanto que otro, no lo podemos manipular ni someter jamás. No es posible atraparlo en la esfera de los conceptos. Hay que aceptar entrar en las mareas del entre, reconocer sus caminos huecos, perderse para que sobrevenga algo inédito. El entre se aloja en ese espacio delicado, en ese fracturable donde algo ocurre sin que podamos comprenderlo ni aprenderlo en las fronteras de nuestro antiguo yo. El otro se escapa, es la intraducible, tiene algo de innombrable, se funda en ese resto de la noche que nos rodea, antes de toda civilización, del lenguaje, de los ritos. Ann, tu formantel, embarrando el aire. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar, y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río, oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, educando adultos, embarrando el aire. ¡Ese es mi salud! Yo te dije que vos no lo podés usar. ¿Ahora no me bancás porque uso tu saludo? Para, no exageres. Tampoco tanto. Bueno, hoy la consigna, ¿cuál es que la dijiste vos? ¿Podés darnos tips para bancarnos más a lesotres y disfrutar momentos con personas que no nos bancamos? O podés hacer catarsis sobre las personas a que no te bancas. Sí. Pero hay una regla que estoy poniendo yo ahora mismo, que cuando en cuanto se termine el educando, deja de estar. En este bloque intentamos hacer, al menos que sea un tema muy delicado, que las cosas tristes tipo que no sea tan bajón como todo el resto del programa. Entonces, oh, queremos que si mandas una catarsis, mandes por lo menos un tip. Pero eso es una buena idea. Una catarsis y un tip. Independientemente si es bajón o no el embarrando en sí. Que para mí no es bajón siempre. Siempre. A veces sí es bajón, que me miran raro. A veces es bajón y sí, bueno, el mundo es bajón, pero también tiene sus cosas lindas, divertidas, que se ríen porque la gata era sorda. Toda la joda. Creo que no era sorda la gata, ¿eh? No era sorda. Pero bueno. Para empezar con el... no dijimos el teléfono. 2944 8023 15. Y si nos estás escuchando por Piuqué o por Zumba la Turba, no, o por podés, la página, o por la página, nos puedes radioparticipar a arroba, no, embarrando el aire arroba gmail.com. Así que... Y si te tenés que ir ahora porque tenés que ir a hacer algo, después lo subimos a una página que es Embarrando el Aire en... Wixsite. Así que lo puedes escuchar por ahí. Y si este es el primer embarrando que escuchas y te gusta, puedes escuchar todos los demás. Que eso es el número 62. Así que tenés 62... No... ¿Cómo es? 1204 horas para entretenerte con el embarrando, porque cada embarrando... Bueno, en una época durábamos 2 horas y media. Y en otra, 1 hora y media. Bueno. Así que bueno, más o menos. A mí algo que me pasa con este tema de bancarse o no al otro es que a veces cuando no te bancas algo de alguien, por ahí, cuando no te bancas a alguien en su, como, en su todo, en su totalidad, a esa persona no te la bancas entera, bueno, ya ni le hablas, no, intentás no juntarte por lo menos. No verla. Muchas veces te tenés terminando que ver, pero intentás juntarte lo menos posible. Pero cuando hay una cosa... O sea, te encanta todo como es de tal persona, pero tal cosa no te bancas de esa persona. Vos normalmente lo que pretendés es, bueno, cambiarla. Porque a veces si no te bancas que se rasque la cabeza porque sí, bueno, eso será algo que vos tenés que bancar, que no te bancas. Porque pobre persona solo se rasca la cabeza, no tiene nada que ver, no hace nada mal. Pero hay veces que lo que no te bancas es algo... que por lo menos para vos sí está mal. Qué sé yo. No me banco de vos que me insultás. Y no me gusta que me insultes. Pero después te quiero. Entonces te digo, bueno, dale, deja de insultarme. No decís chau, te dejo de ver, ¿no? Pero después hay otras personas que dicen, ay no, pero nunca cambies por otra persona. Vos... no cambies por otra persona. Si hay algo que no le gusta a la otra persona, bueno, que la otra persona se cague. No. Vos no cambies por otra persona. En verdad, lo que dicen las personas no es eso. No cambies tu forma de ser por otra persona. Sí, algunas cosas de tu ser, pero tu forma de ser no la cambies. Pero si tu forma de ser es insultar siempre a todo el mundo, bueno, ponele, qué sé yo. Para mí no está... Ponerle... Tiene un ejemplo muy peor, porque no creo que haya alguien así, pero... Alguien que va por la vida pegándole a la gente porque sí, que insulta a todo el mundo. Sí, y que hay gente así. Bueno. No tiene que cambiar, porque es feo pegarle a la gente. Está mal, va. Creo yo que está mal. No, o sea, yo... esa es tu verdad, no es la verdad del mundo, Anti. Bueno, pero para mí está mal y para mí esa persona no tiene que pegarle a otras porque sí, porque se le canta. No sé, es mi verdad, pero... Mi verdad es que eso es así. Y que no se le pega a las personas porque sí, se le hace daño porque se te canta. Entonces... Para mí, ahí la persona tiene que cambiar. Y si su forma de ser es pegarle a la otra, a esas personas, sí, va a tener que rever su forma de ser. qué sé yo, no sé, yo siento eso. Ah. Entonces, como que, qué sé yo, una cosa es alguien te dice, ay, no, no me gusta que, no sé, que hagas radio. Bueno, yo no voy a dejar de hacer radio porque a vos no te guste. Chao. O sea, o bancate que yo haga radio, o andate, qué sé yo. Tiré un ejemplo random, ¿no? Pero después otras cosas que está bien que yo cambie porque están feas. Ah. No sé, están malas. Y si yo quiero seguir conviviendo con Nike, que no le gusta que la insulte, y voy a tener que cambiar, que dejar de insultarla porque no le gusta que la insulte, qué sé yo. Si mi forma de ser es insultar y quiero insultar a todo el mundo, bueno, y a todo el mundo no le molesta, qué sé yo, la insultaré, pero a nadie no la insultaré porque a ella sí, a ella le molesta. Y ahí algo vas a tener que cambiar. No sé, igual es una duda que tengo. O sea, sí estoy un poco más de un lado que del otro, pero es como... Yo estoy bastante más de un lado que del otro. ¿Y de cuál? Y de que hay que cambiar a veces, otras veces no, pero hay que cambiar a veces por otras personas. Más si es alguien con quien estás mucho, como tu compañero de vida, o tu mejor amigue, o cosas así, tu hermana, tus papás. Claro, es como que... Y también tiene que haber como un equilibrio, ¿no? Porque, a ver, yo esto lo anoté como elasticidad. Si vos sos demasiado elástico y con, y para cada persona con quien estás cambias, yo y te dicen, ay, no tenés personalidad, sos un doble cara o lo que sea, es como que... Pero también, si vos no cambias nada y sos así súper coso, es como, che, dale, cambia, que esto está feo. Entonces es como, tiene que haber como un equilibrio que está muy... Sí, bueno, pero chan, por chan. Ahí, para una persona está feo y para otra está lindo. Entonces, ¿qué haces? Como, claro. Pero también no puedes cambiar todo como sos. Qué sé yo, yo acá soy así, re buena onda. Va, no sé si soy buena onda, pero digo cualquier cosa, ¿no? Yo soy así, re buena onda, re tranquila, no sé qué. Y voy a otro lado y soy re bardera, mala onda, le pego a la gente, voy, lo insulto. Es como que si cambias todo lo que vos sos, depende de con quién estás, también es bueno, ¿quién sos? Ah. ¿Cuál es tu real faceta, no? Te quedas como... Cuando ves que una persona, depende con quién está, cambia mucho, es... ¿Cuál será su verdadero yo, digamos? ¿Con alguien será su verdadero o su verdadero será cambiar todo el tiempo? Eso es lo que iba a decir. Hay gente que no tiene verdadero. Por ejemplo, yo en la escuela soy de determinada forma que no es igual en casa. Obviamente muchas cosas sí. Un montón de cosas sí. Pero hay otras... Tipo un cuarto y tres cuartos. Tres cuartos soy siempre igual y un cuarto cambio porque no soy igual. Y no es que tengo un verdadero yo, los dos son verdaderos, los dos me sale del alma. No es que soy falsa en la escuela o soy falsa en casa. Claro, pero si sos un octavo siempre igual. Bueno, radio participancia. Radio participancia. Radio participancia. Hay un montón. A ver, la primera. No me banco a las educando porque critican al resto del equipo. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Vos sos la que me estás diciendo que no nos bancas? Yo por ahí te digo alguien, yo por ahí digo que son un bajón, pero nunca me dije que no me los bancaba. Y yo siempre cuando hablo el educando digo, educando adultos, en embarrando el aire. Yo no me corto sola, yo no digo que somos... Vos sos la que nos estás... Vos sos la que estás siendo separatista diciendo que no te bancas al educando. Bueno, porque el educando, por favor, también está dentro, no, del embarrando. No, ¡ah!, critiques a la radio participancia, por favor. De hecho, sí es Paula. Pero eso, eso es secreto, eso no se dice. Secreto, secreto, pero yo ya conozco las fotitos, ¿eh? Ahora vos. Pero para, ¿qué Paula? Porque tampoco encanaste a cualquier Paula. Pobres Paulas del mundo. Paula embarrando. Hola. Pero para, antes. Yo acá uno de los temas que tengo es: no me banco las personas que no me bancan. Hola, educando. Yo amo mi trabajo, soy docente, pero después de 20 veces que me dicen seño, seño, seño, no me banco a los pibis. Para bancarme al otro, me sirve pensar que todos tenemos momentos difíciles y que muchas veces la reacción de la otra persona no es personal, sino que es la respuesta a sus propias cargas. Intento que me resbale y charlarlo cuando bajen los humos. ¿Y qué pasa si esos humos nunca bajan? Si esa persona es humos altos. Chan, chan, chan. Hay veces que hasta hacen campaña, ganan elecciones y gobiernan, quienes van por la vida insultando a otros. Mal. No me banco los sindicatos que transan, con lo cual vivo embroncado. No me banco a los que se creen los dueños de la naturaleza. Mal. Mira, ya te pongo un corazoncito. Yo, la verdad es que a mí lo que me pasa es que no me banco a mucha gente en general. Así que lo que hago es hacer como que me banco a todo el mundo. Y todo el mundo dice, ay, pobre Anti, se banca a todo el mundo, pobrecita. Y en realidad es que no me banco a nadie y hago como que me banco a todo el mundo. Entonces todo el mundo me cree que soy la re buenita, pero en realidad en mi mente estoy pensando, ay, qué idiota que ese que cree que me banco a todo el mundo. Y por la vida voy pensando, ay, qué idiota esa persona. No es muy lindo lo que estoy diciendo, no es que lo digo orgullosa, pero es lo que me pasa. O digo, ay, esa persona es re mala, ay, pero después cuando voy con esa persona le digo, qué sé yo, odié todo lo que dijo, pero me gustó que usó tal palabra. Y le digo, qué linda palabra que usaste. Y no le estoy diciendo que estuvo lindo todo, no le estoy mintiendo, pero le estoy diciendo lo lindo que hizo. Entonces, así las personas se quedan felices porque le digo lo lindo de verdad y estuvo lindo eso de verdad. No le digo todo lo feo porque también se va a poner triste y no tiene la culpa de decir cosas feas. O sea, depende qué cosas feas sean. Si son cosas muy feas, sí las voy a decir, tipo, qué sé yo. No sé qué ejemplo dar, pero creo que se entiende. Si son tipo cosas refachas, voy a decir yo no estoy de acuerdo. Pero si son cosas que no estoy de acuerdo, o sea que no me gusta cómo las dice, pero en sí no es el... Ideológicamente, ¿no? Sí, o en sí el contenido no está mal, sino que no lo dijo muy lindo. O así, no digo nada. A veces me pasa que es tipo, no me banco a los que quieren. O sea, por ahí yo hago bien algo. Digo cualquier cosa, un ejemplo que yo no soy buena. Por ejemplo, yo no soy muy buena pintando. Entonces uso ese ejemplo para ser más humilde. Ah. Bueno, yo soy súper buena pintando, ponele. Y tengo una amiga que es re mala. Entonces, re mala pintando, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, vamos a hacer una obra de teatro y pinto algo en el pizarrón para hacer la escena. Y se pone a pintar la plantita de al lado. Dale, si yo pinto súper bien y vos pintas re mal, ¿para qué pintar la plantita de al lado y vos no dibujás y yo pinto? Porque es tipo, ¡oh! ¡Ay, quedó bueno! ¡Horrible! ¡Qué mala onda! ¡Para un poco! ¡Pobre compañera! Que ella pinte feo no hace que no pueda pintar. La escuela, además, supuestamente, justamente es para aprender. Bueno, o sí, sea pero que... no aprendamos en una obra de teatro. Ah, o sea, ¡ay, sí, Dios pero... mío! Le... Bueno. Aparte, bueno, sí, está bien. Por eso soy re mala dibujando y ella dibuja todo. Y yo no me voy a poner a dibujar cuando tenemos que exponer algo. Bueno, pero esa es tu forma de ver, pero... ¿Qué sé yo? Sí, bueno, todo lo que yo digo es mi forma de ver. Bueno, sí, pero escúchame, mira. Yo soy, y esto es de verdad, no es un ejemplo, soy re mala en cualquier deporte. O sea, corro, no sé correr, literalmente, soy re lenta, no. Soy re mala en cualquier tipo de deporte. Entonces, nunca me animo a ir y decir, puedo jugar al fútbol. Igual, no, normalmente no tengo ganas, pero aunque tuviera ganas, no me animo porque digo, ay, juego re mal, me van a decir que juego re mal. Pero en realidad es para aprender, o sea, qué sé yo, ni siquiera es que vas a exponer a un público que es más de, no sé, de la plaza, en la plaza de pueblo, y que va a venir un montón de gente y tiene que estar todo perfecto. Es en la escuela o con tus amigas, tranquilízate, si sale mal no pasa nada, lo importante es divertirse y aprender. No, en la vida en general, qué sé yo, sale un poquito peor porque alguien tuvo ganas de pintar y pintó y quedó medio mal. Bueno, por lo menos... No, bueno, yo no le dije nada. No le dije, hey, che, no pintes, O sea, igual no pasó de verdad, pero... Tipo... ¿Qué? Me suena que pasó, pero con otro ejemplo. Y sí, bueno, si lo estoy contando, me pasó a... Pero no con una obra de teatro ni con pintar. Bueno. O sea... Sí, uno está mal. Sí, que aprenda, pero... Y algo también que pasa es que cuando vos estás de mal humor y te pasan cosas malas, en sí te bacás mucho menos a las otras personas. Es cierto. Yo me pongo muy de mal humor cuando me duele... Tipo, me golpeo. Cuando, por ejemplo, me golpeo con la mesa, si es algo muy grave y lloro, no me pongo de mal humor, porque ya lloré, ya tuve mi tiempo de... Pero... O cuando alguien sin querer me golpea, pero igual... Si no me pide perdón, yo me pongo de mal humor, de re mal humor. Y cada cosa que dice, me enfurece las venas. Ah, y cuando te caes y te dicen, no pasó nada, no pasó nada, levantate. Es como, che, sí pasó algo, me acabo de caer, ¿qué te pasa? Nunca me pasa. A mí me pasa todo el tiempo. Ay, tranqui, no pasó nada, levantate. ¿Cómo que no pasó nada, loco? Me re duele. De hecho, lo he dicho, sí que pasó, me duele. O ponerle, bueno, me rompe algo. Ponerle, me rompe una virome. Yo en general digo, tranqui, no pasa nada. No soy muy de, uy, qué triste, se me rompe una virome. Pero si me piden perdón, es como, no, por favor, no me pidas perdón. O si no me dicen nada, es como que, bueno, no pasa nada. Pero si me dicen, bueno, no pasó nada, solo se rompió una virome. Mal. Es como, che, no sabes para mí si era importante o no. La verdad es que no, no era importante, pero... No supongas. A mí una vez me pasó que a una amiga se le cayó algo mío, que no era mucho. Y entonces me empezó a decir, para peor se le cayó en una manta. Me empezó a decir, no, bueno, no pasó nada. Y yo me enfurecí. Y la verdad es que se lo dije, no, sí, sí pasó. O sea, te acaba de caer y me molestó. O sea, entiendo que fue un accidente. Tipo, no estoy enojada con vos, pero me enoja que me digas que no pasó nada. Tipo, me enoja que des por hecho y le saques importancia a la situación. Igual, algo, un tip que yo tiro, que es re difícil, o sea, no es un tip super tipo la clave para bancarte a todo eso, es re difícil, pero que es que, qué sé yo, cuando no te importa, que no te importe. O sea, sé que suena raro así, pero por ejemplo, yo diré un ejemplo literal. A mí la verdad es que no es que me gusta actuar, pero no es que me quiera siempre tener los papeles principales ni nada. Incluso puedo decir, no actúo, hago luces o soy público. A mí me encanta actuar, pero no es que me moleste no actuar en sí. O sea, por ahí a veces digo, ay, dale, yo quiero actuar, pero es, la situación es esa. Y si alguien es medio mala onda y me primerea para actuar en algo, qué sé yo, yo tampoco tenía tantas ganas de actuar, ya está. No voy a decir, ay, vos me primereaste, fuiste re mala onda. Como que dejar pasar un poco. Tipo, bueno, yo no quería actuar. No le voy a hacer lío por algo que en realidad no quería. O sea, igual me gusta actuar, pero en sí, no sé. Yo no quería una galletita más, entonces no le voy a hacer lío por sacarme la galletita, porque, qué sé yo, no la quería de todas formas. Es como que muchas veces te molesta esa, ay, esa injusticia de, ay, eso era para mí. Pero si vos no lo querías, ya está, va, digo yo. A mí eso es lo que intento hacer, es como que... Sí, yo hago eso, pero cuando la gente me cae mal o estoy de mal humor por algo, tipo, estallo. Por ahí a veces me logro contener y no decir nada, pero otras veces no. Ah. Bueno, ¿vamos terminando? No me banco a los rompehuelcas que se autojustifican hablando del sagrado derecho a trabajar. Es decir, a ser explotades. Y a todos los que te señalan de problemática por denunciar a los carneres. No, eso no lo digo. Ah, no, estos no quiero. Yo tampoco me banco a esas personas que es como... Dale, si todo el mundo está planeando algo, vos no lo boicotees. Eso es de... no sé, de... cosas, de regla general que tenemos en la vida. Si todo el mundo se pone de acuerdo en algo y puede y no te molesta en respetarlo, no lo boicotees a propósito. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Pará, que hay varias participaciones más. Yo, como buen geminiano, soy de personalidad elástica, como dijeron recién en el Educando. Y mi humor social es, como casi siempre, harto. Sobre todo cuando la gente pone una y otra vez sus problemáticas personales con las otras personas por sobre las alianzas que se están intentando tejer. Me cansan, me aburren, me desgasto. Y para eso me voy a casa con los perros, que también a veces se desconocen entre ellos. Pero para pelear con el perro de enfrente se amigan al toque. Ay, sí... Me encantó esa radioparticipancia. Bueno, todas las radioparticipancias me encantan. La serpiente no se banca al elefante, porque hay un elefante y llega una serpiente y le agarra la cola, le empieza a comer todas las patas y así todo el tronco, y cuando termina de comérselo, el elefante y la serpiente quedan como unidos, como fusionados en un dinosaurio. No sé, medio raro mandar en radioparticipancias imaginulas. Igual parece como que lo está... No sé si quedan fusionados o lo está digiriendo. Parecen fusionados en la imagen. Bueno. ¡Pará! Hay más. ¡Ay, dale! Lo leen en el próximo bloque. No, dale. ¡Dice una educándole! Vos siempre sos... ¿Tijerita y ahora no querés cortar? Bueno, Abby, ¿no das unos minutos más para leer la radioparticipancia? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No. Bueno, me da igual. Educando. Llegué a casa medio tarde. Me da mal eso de no cambiar al otro. Porque si en la práctica de lo cotidiano, por ejemplo, uno... Ay, lee la voz. Porque... Ok. Un otro repite conductas que en su reiteración hacen daño o se alejan a los que rodean un invite al cambio o una posibilidad de ejercitarlo en común, vale, como un aprendizaje para ser mejores. Un, che, hagamos el día a día más lindo, déjate de joder, podría ser válido. Me ha pasado, por dar un ejemplo, con los malhumorados que desde muy temprano te tiran para abajo. Y se logró una sonrisa mañanera espontánea para seguirla. Desde Puyén les abrazo. ¡No, tijera, no! Dicen acá. Pero bueno, ya llegó la hora del educando. Así que nos vamos despidiendo. Perdón a los participantes que faltaron por no leer. ¡Ay! ¡Chao! ¡Chao! Dejar de alimentar la interna, de disputar al falso enemigo íntimo, de enfundarnos en autojustificaciones. Es más importante aprender a estar juntos, multiplicando las formas de hacer. Aprender a hacer emerger nuestra complicidad

En esa misma línea, hablando del otro, no quería dejar de invitar a una amiga que se llama Emanuel Levinas. Nada, de que en algún momento fui casi fanático así de nueva cámara wifi personal. De repetirlo. No me banco las interrupciones de los celulares. ¿Se puede vivir sin celular? ¿Qué pasa con el celular? No, y los anuncios en los programas de celular, ¿viste? En las aplicaciones, son terribles. Estaba abriendo un documento. Claro, ni siquiera era que estaba en el YouTube. Peor momento te aparece la publicidad, ¿viste? Bueno. Nos maneja las publicidades, tampoco me las banco. No, pero vuelvo un toque de Levinas, digo, porque era un amigo que me parecía importante. El cumpa trae una idea que siempre me pareció muy hermosa, que por ahí tiene algo de no asumir la barradura, digamos, la castración, pero que es como la idea de recibir al otro, ¿no? Como precondición casi humana, el ser interpelado por el otro, el estar para alojarlo, y parte casi medio bíblicamente de esta pregunta de Caín y Abel, si soy guardián de mi hermano, ¿no? Y el cumpa tiene la idea de que esto es previo a la reflexión, previo a la libertad, previo a cómo responda. Puedo responder para donde quiera, pero el llamado, la interpelación del otro está ahí, ¿no? Derrida, otro amigo, le discute y dice, che, mirá que toda hospitalidad tiene algo también de hostilidad, ¿no? Entonces guarda que le estás invisibilizando, pero nada, no quería que pase este día en que nos cuesta, que estamos pensando cómo nos cuesta bancarnos al otro, sin traer al cumpita, que me parece que abre una línea que es re interesante de cuántas cosas no podrían pasar, ¿no? Si realmente el grito del otro nos llegara, y cuántas veces para que los sistemas más opresores funcionen hay que acallarlos, ¿no? Cuántas veces, justamente, como decía recién una radio participancia, el que denuncia una complicidad con el poder tal vez es el problemático, el que denuncia un abuso es el señalado, ¿no? Como es difícil estar con ese oído atento y alojarnos. Yo quiero recordar el teléfono 2944802315. Y bueno, la otra vez funcionó la escena de celos, viste que hay veces que uno mueve al otro. Las embarrando se gastaron todas las radioparticipancias. Educando, bueno, son sí. Embarrando también, pero sí, bueno. Sí. Las educando se gastaron todas las radioparticipancias. No nos dejen a nosotros porque seamos más grandotas, sin radioparticipar. Por ahí no nos bancan también. Puede ser. Pueden decirlo también. Viste que cuando te paran en la calle y alguien te escuchó, la onda es que piola a las nenas, ¿no? Clara, es como que es alusión. Sí. Me encantó también la radioparticipancia que apeló a la sabiduría canina, che, esa idea de, bueno, sabemos quién es, como que los perros tienen muy claro quién está del otro lado de la barricada. Hay una conciencia de clase. Conciencia de manada, tío. Claro. Y nada. Yo siento que algo de eso nos está costando. Y nos está costando porque, un poco como traía la editorial al principio, nos cuesta estallar, ¿no? Estamos como implotando para adentro, nos vamos enfermando, nos vamos cargando de problemáticas en torno al cuerpo, a la salud mental, en torno al vínculo con el otro, a la amistad, a la pareja. Y recién son un celular, creo que algo de ese mundo celular también lo repotencia. Conspira. ¿No? Sí. Como que se dique que decimos que tenemos a veces la vida, como que se desdibuja y podemos sacar el inodoro. Che, igual que complicadas que son las relaciones humanas, porque vos decís, bueno, los perros saben quién son y quién no son de la manada, y a mí se me viene la figura espantosa del excluido, del que queda afuera, del que no cierra porque tiene otras formas y otras prácticas y nunca termina a ser de la manada, ¿no? Y hay veces los precios que uno paga por ser de la manada también me parece que es una cagada. Entiendo que estás hablando de manada como conciencia de clase con la claro, cual... Yo dije barricada, la manada la trajo la copa. No. Digo, no, pero... No sería masa, digamos, o sí. Y no yo sé. Siento, y me siento parte, o sea, esta es una de las que me pasa a mí, de que hay veces que también hoy por hoy tenemos como una tendencia al escándalo, ¿no? Entonces, vos dijiste esto y yo esto no te lo voy a bancar, no te lo voy a permitir, porque va en contra de todos mis principios. Digo, hay una historia de marcar límites y no sé qué me pasa con eso, porque por un lado me parece que sí, que hay cosas que no está bueno bancar, ni tolerar, ni escuchar, y que hay que meter como... ahí el cerco, pero hay veces también me parece que hay cierta ética berreta, que insisto que yo tengo, donde saltás como leche hervida demasiado rápido. No sé, es un problema que me atraviesa. Yo lo que quería traer a este espacio, a esta temporalidad que nos atraviesa en este momento, experiencias últimas en donde yo sentí que algo se estaba moviendo, que algo estaba pasando de otras maneras, en donde esto que acabas de decir, Pau, que no, que la gente de repente salta como leche hervida. Saltamos, dale. No, yo no. Todo el tiempo, ¿no? Un poco, por lo menos en tres espacios en donde yo participé y participamos unos cuantos más, no sucedió, ¿no? Ayúdame con alguno. El primero que, digamos, presenciamos fue lo que ocurrió en la Watch, en Esquel, el 23 y 24 de marzo. Era una watch que una unión, ¿no? La reunión después de mucho tiempo de la unión de asambleas de comunidades de Chubut en la ciudad de Esquel, justo el 23, un día en que se cumplían años de plebiscito, y un día antes del 24 de marzo, que también se marchó, se hicieron un montón de actividades, y fue una juntada súper amable, súper cordial, súper fraterna. Me parece que pudimos hablar desde la fragilidad, desde lo que no nos sale, desde lo que nos, digamos, nos preocupa, y desde ahí se entabló, me parece, un diálogo súper genuino, a diferencia de otras veces que es al revés, ¿no? Como intentamos, digamos, sacar medallas y chapas de todo, aunque no nos haya salido. Yo voy a... Bueno, si me está escuchando alguien de la UACH me va a matar, porque yo lo voy a comparar con reunión de amigas, pero yo recuerdo que cuando era adolescente me vinculaba de dos maneras, ¿no? Había como dos maneras de grupalidad bien distintas que yo habité, y una era donde vos le contás al otro lo que te sale bien, a la otra en estos casos, porque eran grupalidades femeninas, grupas. Y bueno, es como una especie de, no sé, de exhibir y de contar dónde te anda. Y para mí, por lo general, salís de ahí bastante angustiada porque tenés el peso de las mentiras que contaste o del éxito de todo el resto, mientras que vos no te salen las cosas. Y otro tipo de grupalidad donde te conectás desde la falta, desde lo que no te sale, y hay un montón de gente contándote lo que tampoco le sale, y a la vez es re loco, pero salís como re empoderada de esos espacios. Pero no porque mal de muchos, consuelos de pocos, porque ahí en lo que no te sale hay un montón de posibilidades de cosas que sí te pueden salir, y por ahí a vos no te sale esto y al otro le sale y te tira como lo hace, y se entiende. O sea, yo siento que esta última watch fue muy como este segundo grupo de amigas, donde pudimos compartir lo que nos asustaba, lo que nos salía, lo que nos frustraba, pero en el medio nos fuimos como empoderando y reconociendo una historia muy poderosa y esperanzándonos con todo lo que íbamos a poder hacer. Me quedé pensando otra posibilidad de cosas que me molestan ahora, que tiene que ver un poco, que yo lo reivindico, esta idea de juntarnos de la fragilidad, pero si no, hay una suerte de victimización de cosas lloronas que estamos teniendo, ¿no? Que me parece que está re fuerte de pensar. Yo nos veo como todo el tiempo, todo me supera, yo qué sé, y no quiero caer en el heroísmo, ¿no? Pero yo, acá hubo cumpas que, o sea, estaban con su bolsillo, tenían una pastilla de cianuro, ¿no? En un momento de la lucha. Y hoy, enseguida nos asustamos y nos ponemos, no sé, siento que hay algo. Algo es asumir al enemigo que hemos perdido. Y no quiero decir que no está bueno reconocer la fragilidad, de ponerla en común y que eso reayuda, pero digo, no sé, es como cómo hacer un equilibrio ahí, me parece re complicado, porque por un momento siento, decir, che, pero pará, estamos, donde me junto siento que estamos, ¿y cómo vamos a la lucha? O digo, el movimiento estudiantil, ¿dónde está el movimiento estudiantil que en este país fue zarpado? Digo, hay algo llorón de, nos están sacando, bueno, che, pero ¿y qué estamos haciendo? No sé, Eso, perdón. Para mí son dos cosas re distintas, ¿eh? O sea, una cosa es solo juntarte a hacer morbo y compartir, y por ejemplo, no sé, vos traías paréntesis, toda una discusión, tiendo a no adherir a la práctica de andar con cianuro en el bolsillo, ¿no? Es, digo, una discusión re profunda, pero no desde un sentido moralista, ¿no? Bueno, nada, digo solo para abrirla. Pero digo, una cosa es que yo pueda compartir que estoy asustada y que desde ahí la apuesta sea de construir ese miedo, y otra cosa es quedarme re morbo y no sé, yo a veces siento que racionalizamos 20.000 horas. Bueno, no, yo no voy a poder porque no me animo, y entonces, porque imagínate, y empezás a contar y a... Sí, o quedar instalados en el discurso de la víctima, ¿no? Y quedar ahí atrapados y no salir de ahí. Eso me parece complicado. Lo otro, el otro espacio que igual, pues, se nos pasa el tiempo. Bien, el documento. Sí, yo tengo un documento para compartir, pero bueno, quería también mencionar otro espacio en donde sucedieron cosas recopadas, que fue ahora hace poco en La Loma, el día 6 de abril, sábado, en donde nos juntamos también un montón de cumpas a tratar de organizar un encuentro por el buen vivir acá en la comarca. Y bueno, había cumpas de un montón de espacios, de una diversidad impresionante, y sin embargo se dio una charla, se dio una conversa, se dio un respeto, se compartió mate, circuló la palabra, fue algo hermoso lo que sucedió, se compartieron expectativas, y bueno, y se acordaron cosas también, pero todo en un clima muy, ¿cómo te puedo decir? Fraterno, podría decir, no sé. Y también esto, ¿no? Analizando quizás las experiencias que nos han salido mal o en donde nos han hecho naufragar los proyectos, bueno, ponerlas sobre la mesa y decir, bueno, así no, por acá no, por acá tampoco, por acá tampoco. Nos quedan probar estas tres cosas más. Y me parece que es algo como con los ojos bien abiertos, ¿no? Bueno, acá leo el documento que hizo la UACH en Esquel. A ver si me sale leerlo más o menos rapidito. Ah, no sale, porque creo que nos van a ayudar acá. Bueno, nos volvemos a reunir en UACH los días 23 y 24 de marzo, días de la dignidad y la memoria en la ciudad de Esquel, las comunidades Pijama Huiza de Corcovado y las Kenwinkul Mapu de Furislovche, y las asambleas de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Corcovado, Trevelin, Comarca Andina y Esquel. Recuperamos fraternidad y calor humano del tejido social severamente dañado por la pandemia y sus secuelas. Renovamos vínculos y alianzas y pensamos estrategias para fortalecer la defensa de los territorios. Denunciamos las políticas de vaciamiento y despoblamiento de los territorios, la expulsión de quienes los habitan al servicio del latifundio, la enajenación y la extranjerización progresiva, conformación de enclaves cerrados en las nacientes de aguas cordilleranas y la entrega de grandes extensiones para actividades extractivas destructivas de la meseta. Ejemplos de esta política de vaciamiento se manifiestan en actos de violencia que dificultan de muchas maneras el asentamiento y el autosustento de las comunidades mapuche tehuelche y de la población rural, tales como 1. El decomiso de animales faenados en las comunidades; 2. La negativa a otorgar guías para el transporte de leña; 3. El cierre de las escuelas rurales; 4. Los impedimentos a la recolección y decomiso de plantas medicinales; 5. La no realización de los relevamientos y otorgamiento de títulos comunitarios de propiedad de la tierra a las comunidades mapuche tehuelche, ley 26.160 a cargo del INAI; 6. La obstrucción del trabajo artesanal tal como está haciendo el municipio de Trevelin; 7. Las plantaciones extensivas de pinos, pretexto para la apropiación de territorios fiscales y expulsión de sus pobladores y sustitución de la flora nativa, muchas veces bosque andino patagónico; 8. El desalojo violento de las comunidades con asesinatos y persecución judicial a la comunidad; 9. La criminalización y judicialización de quienes defienden los territorios, su condena mediática en las redes y medios de desinformación; 10. La apropiación del agua por terratenientes a través de endicamientos, desvíos y represamientos y emprendimientos extractivistas, junto a la privatización de costas, de ríos y lagos. A lo anterior se suma el debilitamiento y fractura de las comunidades por la intromisión ideológica y demonización de la espiritualidad originaria, su cosmovisión, ceremonias y rituales. Prácticas coloniales que se perpetúan hasta hoy a través de religiones nacidas en el viejo mundo y de una educación sarmientina, civilizatoria y negacionista del genocidio perpetrado por Roca y el Estado argentino. Estado que encarcela, enjuicia y separa de su rehue a la máxima autoridad espiritual de este lado de la cordillera, la machi betiana Colhuán Nahuel. Denunciamos la situación extorsiva de asedio judicial y amenaza física en el territorio a la que se somete al Lof Cayunao en el Alto Río Chubut, que resiste al avance de la ocupación territorial de capitales árabes con testaferros argentinos sobre las nacientes del río Chubut. Renovamos el llamado a acuerpar y fortalecer esta defensa del único río que atraviesa todo Chubut hasta el Atlántico. La privatización de sus nacientes y la de otros cuatro ríos es una amenaza grave a la vida de toda la región. Asistimos hoy a un proceso de recolonización en todos sus sentidos, que incluye la creación desde el poder de grupos de choque, pretexto para militarizar los territorios y así lograr una doble represión, directa y tercerizada, a las comunidades en resistencia. Ejemplo de esto es la instalación de un comando unificado entre LEU bajo el pretexto de controlar la criminalidad. Resulta claro el proyecto civilizatorio del Estado desde hace décadas bajo control de las empresas, apilar población en periferias urbanas donde es imposible el autosustento, completamente dependiente de los servicios públicos o de su ausencia, de agua mal potabilizada, de comida ultraprocesada y contaminada con agrotóxicos, de trabajos precarios mal pagos, de planes sociales, de salud digitada por los laboratorios, etc. Todas formas de control social para obtener renta, pero también para liberar los territorios y así poder desplegar todos los planes ecocidas de extractivismo salvaje y aniquilador de ecosistemas. En Chubut y en toda la Puel Mapu, Patagonia, al este de la cordillera, venimos hace décadas rechazando este proyecto. Las personas que amamos estos territorios nos inspiramos en el saber y la fuerza del pueblo-nación mapuche-tehuelche que resiste un genocidio desde hace siglos, para rechazar todos los intentos de destrucción y muerte que pretenden imponernos. Megamineras, basurero nuclear, represas, parques eólicos, fracking. Aprendimos hace rato que no somos dueños ni dueñas de la naturaleza, sino apenas parte de ella, que si no logramos vivir en armonía y en equilibrio con ella, estamos condenados a la extinción como especie y a un mal vivir hasta entonces. El agua, los bosques, los glaciares, los humedales, el monte, los pastizales, las montañas, son parte de ciclos naturales que incluso aún no llegamos a comprender cabalmente. Nunca recursos naturales que podemos tomar a nuestro antojo. Seguiremos luchando por la liberación del Peñi Matías Santana, preso político en la unidad 14 de Esquel, la liberación de la Lamien Jessica Bonefoy Carriqueo Antimil, presa política con prisión domiciliaria en la ciudad de Furilovche, la liberación del lonco Facundo Jones Walla, preso político en una prisión de Chile, el desprocesamiento de todas las personas judicializadas por defender el agua y los territorios, el rechazo total a proyectos como los de soberanía energética, ruta internacional por Paso Puelo, entregar el control del agua a empresas y menos, entregar el control del agua a empresas y menos aún a una empresa como Mekorot, responsable directa en el genocidio de Estado israelí del pueblo nativo palestino. Llamamos a construir organización comunitaria para la conservación y el manejo del agua. El rechazo total a la explotación minera, a la construcción de nuevas represas como la Elena en Corcovado y a la instalación de megabasurales como el Girsu de Esquel, que continúa contaminando y enfermando a la comunidad Nahuelpan, o a un posible nuevo megabasural en la comarca andina en las afueras de Puyén. El rechazo total a la explotación petrolera en el mar, a la construcción de puertos de aguas profundas y al oleoducto desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. El rechazo total a proyectos de fracking como el que se practica en Allen. El rechazo al uso de incendios forestales para expandir las fronteras de negociados. Promovemos y apoyamos la autoorganización popular para la extinción del fuego intencional del capital y repudiamos enérgicamente las campañas de odio y de construcción de un enemigo interno con falsas acusaciones hacia el pueblo-nación mapuche-tehuelche, la última campaña en boca del gobernador de Chubut. Sabemos que las LOF obstruyen tanto como los bosques sus proyectos de destrucción del y Trofil Mongen. el rechazo a cualquier forma de violencia y asedio judicial hacia las comunidades mapuche tehuelche en el proceso de recuperación de su saber ancestral, su espiritualidad y su territorio arrebatado por una campaña militar de exterminio conocida como Conquista del Desierto. Llamamos a organizarnos para construir proyectos pensados y gestados por y desde las comunidades en búsqueda del buen vivir, en armonía con la Ñuque Mapu, Madre Tierra, y con todas las fuerzas espirituales que la habitan. Encontrar formas de organización comunitaria capaces de tomar decisiones de maneras horizontales, antipatriarcales, anticoloniales y anticapitalistas, capaces de llevar a la práctica proyectos del buen vivir y autonomía alimentaria. Fortalecer las redes de asambleas, comunidades y pueblos en resistencia, sin perder de vista que tanto los estados como sus mal gobiernos son instrumentos del proyecto de muerte al que resistimos. Repensar los modelos educativos diseñados desde una modernidad patriarcal, colonial, racista y capitalista al servicio de una mundialización desigual, violenta y terricida, y construir proyectos educativos que puedan inscribirse en el buen vivir o Cumefelén como el proyecto de la pluriversidad indígena. Poner de pie medios y redes de comunicación comunitarias que posibiliten la articulación de las luchas y el intercambio de saberes para el buen vivir, así como herramientas para desarmar campañas de odio y miedo propagadas por los medios comerciales, medios que construyen un sentido común, individualista, racista y capitalista. Feley, y nos llevo en sintonía, me parece, una radio participancia de Cumpa que estuvo dando vueltas por ahí, que dice: esa fragilidad fue un sinceramiento que nos permitió mirarnos a los ojos y entender que somos más fuertes con el otro. Y otro más, hablando de víctimas, bueno, les mando un saludo a los grandotes celosos de Embarrando, ja, siempre asombrándome del empuje. Les quiero, María Luz. Te queremos. Y se nos fue la bronca. Bueno, nada, me quedó 10.000 cosas en el tintero, como 5 programas más con este tema se vienen. Simplemente el tercer hecho que no nombraste, sí, fue como la reunión que hubo esta semana en relación al Paso Pueblo, a la ruta internacional que quieren hacer para llenarnos de camiones. Nada, experiencia súper agradable, hermoso estar ahí, no solo porque éramos muchos, sino porque yo siento que se fue tejiendo con trocitos muy cortitos que íbamos aportando cada una idea de pueblo en la que yo amaría vivir. Bueno, y a pesar del espesor, siempre es con otros, ¿no? Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el Estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina.